En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Aquí en la sintonía del 101.4. Saludos si nos escuchas desde la radio. También a todos los que nos ven y escuchan a través de Teleelch. Y por supuesto para todos aquellos que hacen una cosa u otra desde cualquier parte del mundo a través de nuestro portal multimedia teleelch.es o desde nuestra app Teleelch. Bienvenidos y muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol sigue en modo arrollador en el grupo tercero de Segunda División B y ayer consiguió la tercera victoria consecutiva a costa del Peralada. Tercera goleada consecutiva, 4-1 con goles de Benja y Manolín en la primera parte y Gonzalo Verdú y Nino en la segunda. El equipo vuelve a exhibir una enorme pegada, pero la auténtica clave de este arranque goleador es la intensidad, el carácter y el hambre que demuestran los futbolistas. Se nota la mano de su técnico, Vicente Mir. El Elche solo ha necesitado 4 jornadas para colocarse como líder. Por diferencia de goles está por encima de su gran rival, el Mallorca, y también del Villarreal B, que dejó de ganar su primer partido esta temporada. El Martínez Valero registró la mejor entrada de la campaña de lo que llevamos de temporada, más de 7.500 espectadores que empiezan a crear tendencia con la animación iluminación a través de sus teléfonos móviles. Y esta mañana ha sido operado Román Golobart, intervenido de esa fractura del quinto metacarpiano de su mano derecha. El futbolista comenzará de inmediato el proceso rehabilitador y la próxima semana empezará a entrenar con férula protectora. La plantilla goza de 2 días de descanso. Y a partir del miércoles, vuelta a los entrenamientos para preparar el próximo partido de liga, que será en Ibiza, en Santa Eulalia, en el campo del Peña Deportiva, con el objetivo de defender el liderato y conseguir, pues, algo que no se consigue hace mucho tiempo, 4 victorias seguidas. La última que el Elche enlazó 3 victorias seguidas fue en la temporada 2015-2016, la de la vuelta segunda tras el descenso administrativo con Rubén Baraja como entrenador. Pues este es nuestro menú del día en este lunes 11 de septiembre de 2017. Buenas tardes. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate!

ganando a los rivales, ¿no? ¿Con qué jerarquía, con qué superioridad? Bueno, pues es digno de alabar, y vamos a ver si ese hambre, esa intensidad, esas ganas, pues la seguimos viendo toda la temporada, porque desde luego el Elche sin duda ahora mismo parece el rival a batir, y lo que también está consiguiendo pues es lo que pedíamos, ¿no? Que en el Martínez Valero los rivales vengan ya pues con esa sensación de que un punto es bueno, y el que viene a empatar normalmente se suele ir con el rabo entre las piernas. Vamos a analizar lo que dio de sí este último partido. Saludamos a nuestros invitados de hoy. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Egea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí no te tengo. Aquí. Hola, Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy se nos ha caído alguno de los titulares, así que la próxima les tocará chupar banquillo. Bueno, Jorge, victoria contundente una vez más. Esto ya empieza a ser una tendencia, ¿no? Ya no se puede hablar de que ha empezado muy bien y que el rival es muy flojo, que también, sino que el Elche parece que es una realidad, ¿no? Se está consolidando esa realidad de que el Elche es uno de los dos, tres, no sé si más, equipos a batir de la categoría. Además de plácida, contundente, ¿no? Además de contundente, perdona, plácida, ¿no? Diría que hasta ahora se están consiguiendo victorias y se están consiguiendo con una facilidad demasiado abultada, ¿no? No sé si por la debilidad de los rivales o porque el Elche realmente es tan superior en esta categoría, pero yo estoy viendo un Elche muy, muy fuerte en casa y muy superior a los rivales que están viniendo hasta ahora, ¿no? Al final, Badalona yo creo que es un equipo de media tabla, y el que vino ayer, el Peraladas, y que creo que luchará por no descender, pero los partidos han sido relativamente cómodos, podemos decir, ¿no? El resultado no ha inquietado en ningún momento los tres puntos, el rival no ha ofrecido una resistencia en ningún momento, ayer se apreciaba un Peralada con una defensa, la verdad, muy muy débil, y un Elche que simplemente con estar bien plantado en el terreno de juego, lanzar la presión que hace y con la sobriedad y los picotazos que pega en cuatro o cinco momentos dado del partido, le sobra para ganar, ¿no? Yo echo de menos, además, por poner un pero, un juego un poco más constante, ¿no? Parece que existen muchas lagunas, lo veo al equipo de vez en cuando desaparecer, entiendo que es por la relajación siempre del resultado y de la superioridad que ellos mismos ven que se plasma sobre el terreno de juego, pero es que al final cuatro picotazos del equipo le sobra, ¿no? para ganar el partido. Ayer tampoco estaba haciendo un partido sobrado y Benja se saca una chilena, ¿no? Ahí demuestra una calidad por encima de los jugadores del Peralada, ¿no? Un tío que metió 26 goles el año pasado en segunda B, pues al final se demuestra, ¿no? Y como el gol de Gonzalo Verdú, salta un metro por encima de la defensa del Peralada y pega el cabezazo. La jugada de Nino es una jugada de calidad. Nos estamos llevando los puntos con jugadas dentro de un partido donde el equipo está bien plantado y no concede prácticamente ocasiones, excepto cuando se relaja por el marcador, pues con jugadas más o menos individuales, y le está de momento sobrando. Tengo ganas de ver al Elche competir con equipos, llámense Lleida, Alcoyano, Hércules, Mallorca, Villarreal B, Valencia Mestalla, Atlético Baleares, equipos que le van a plantar más cara. Tengo ganas de verlos aquí y ver cómo compite el Elche fuera contra equipos teóricamente más fuertes. Hasta el momento el Elche se ha enfrentado al Sabadell, que es un décimo, al Badalona, que es duodécimo, al Zaragoza B, que es penúltimo, y al Peralada, que es colista. Lo digo para, no estoy quitándole méritos al Elche, ni mucho menos, pero hay que dejar, yo creo que la constancia y objetividad de que efectivamente todavía no ha pasado ningún gallito, no nos hemos enfrentado en teoría a ninguno de los gallitos. Sin embargo, yo me quedo con las palabras del entrenador del Peralada. Ayer le preguntamos a Arnau Sala, el técnico del conjunto del filial del Girona. Ha perdido los cuatro partidos, pero curiosamente ha jugado contra los equipos que están arriba: el Elche, el Mallorca, el Valencia Mestalla y el Lleida. Contra todos ha perdido, pero le preguntamos en comparación qué equipo le había gustado más. Y reconocía que el Elche había sido, para él, o que es muy superior al resto. Esto, lógicamente, llama la atención, ¿no? Y además lo argumentaba, decía que por la intensidad que imprime el equipo, a pesar de que te vaya ganando, por el hambre que demuestran y también, y muy evidentemente, por la pegada, ¿no? Tiene cuatro delanteros que ya nos hubiera gustado tenerlos el año pasado en segunda división por cantidad y por calidad, ¿no? Y creo que, bueno, es bueno tener los pies en el suelo. Esto acaba de empezar. No nos hemos enfrentado a los equipos de la parte alta de la clasificación. Pero también es cierto que si el Elche no demuestra lo que está demostrando, esa determinación de no conformarse con un gol y buscar el segundo y el tercero, pues no hubiéramos visto tres victorias seguidas y tres goleadas consecutivas, que no está al alcance de cualquiera. De hecho, el Elche no las consiguió el año pasado, pero ni tres ni dos. Por eso estamos donde estamos, ¿no? Adrián, tú lo viste además a ras de suelo, a pie de campo. ¿Qué sensación te deja el equipo desde esa perspectiva? ¿Se ven más las fricciones? ¿Cómo va el futbolista? Tú detallabas ayer en la retransmisión que notabas ese hambre, ¿no?, que tiene el futbolista. Sí. Yo creo, para mí, de verdad, más que las goleadas y tal, yo creo que lo destacable para que un equipo destaque puede demostrar su calidad y su pegada, pero siempre que iguale en intensidad a los rivales, ¿no? Y esa puede ser una de las claves, ¿no? Sí, yo destacaría sobre todo el tema de la presión. Ver cómo cuando se pierde un balón, pues Benja va al choque, no, nunca da un balón por perdido. Ver también a Manuel Sánchez cómo se mata a correr para presionar al equipo rival. Cómo el equipo en ningún momento baja el pistón. Bueno, en ningún momento no. Tiene alguna pájara, como el tema del gol o algún pase mal dado. Pero bueno, cómo mantiene más o menos una línea regular durante todo el partido. Y esa presión que elogiaba el técnico del Prelada, ver que es real. Y a pie de campo además se ve muy bien cómo los jugadores se dan órdenes, están en continua comunicación. Ya te digo, no huyen a la pelea, no huyen al choque con el rival, y desde luego yo creo que eso lleva la firma de Vicente Mir, ¿no? Esa intensidad que meten los jugadores a cada minuto del partido. Y es cierto que el Elche se ha enfrentado a rivales débiles, pero bueno, no hay que quitarle mérito a lo que ha hecho, porque para tener 10 puntos en la cuarta jornada, ser líder, 13 goles a favor y 4, y 2 en contra, hay que conseguirlos. Y está de momento... Claro. Lo ha conseguido el Elche. Es cierto, como dice Jorge, que hay que ver al Elche compitiendo con rivales de más categoría. Lo veremos el miércoles que viene en Copa del Rey. No es Liga, pero bueno, tiene una dura prueba el Elche. Y después aquí contra el Baleares en el Martínez Valero. De momento a mí la sensación del Elche es inmejorable. Solo ante el Sabadell se vio al Elche un poquito más dudoso, pero ese partido lo pudo ganar perfectamente. Y yo creo que esa es la línea. Veremos si contra equipos grandes Mire consigue mantener a sus jugadores en alerta, porque ante Mallorca, Hércules y compañía, me imagino que la historia será más diferente. No serán defensas tan blandas como el Prelada, por ejemplo. Ayer, sí. Si ves el gol, por ejemplo, de Gonzalo Verdú, además del salto que da el defensa, es una pifiada del defensa que tiene delante, que no salta lo suficiente para despejar. El de Benja es igual, hay dos defensas que le dejan controlar y hacer esa chilena, que es muy bonita, por cierto, pero es verdad que la defensa está bastante desacertada. El portero yo creo que también pudo hacer algo más en alguna acción. Pero bueno, yo quiero ver al Elche con defensas más experimentadas. Por ejemplo, el Hércules tiene a Samuel y Santa María, que el año pasado fueron los centrales menos goleados de Segunda División B. Ahí es donde una buena prueba del Elche para ver esos cuatro delanteros que tiene y ese entramado ofensivo que también tiene Vicente Mir para probar de verdad de qué nivel está hecho. Lo veremos en esos partidos. Ya la semana que viene yo creo que hay una buena prueba de fuego. Primero porque en la Copa creo que Mir va a tener que ya poner un equipo... Un equipo más bien tirando a titular que no a suplentes, si quiere pasar la eliminatoria contra el Hércules fuera de casa, un derbi, la honrilla de ganar y sobre todo el premio de pasar a la cuarta eliminatoria y que te toque un europeo. Y luego tres días o cuatro días después viene el Atlético de Baleares, que ojo, lleva siete puntos, está sexto y va a ser uno de los rivales a batir. Esa semana nos puede servir, ¿no?, para calibrar las verdaderas fuerzas del equipo, que yo no le quito ningún mérito, ojo, igual que he dicho que ha ganado a dos de los colistas, pero ojo, otras temporadas el Elche contra los colistas lo ha pasado francamente mal. O sea, para ganar estos partidos y además por goleada hay que hacer muchas cosas bien hoy en día en el mundo del fútbol profesional. También es cierto que dos de esas tres goleadas han sido en el Martínez Valero, que yo creo que va a ser clave este año. Los jugadores del Peralada, como los del Badalona, no están acostumbrados a tanto espacio. Y hay hombres como Collantes, que ayer fue espectacular, hombres como Javi Flores con espacios, Benja, Nino, van a jugar mucho mejor que en Ratoneras cuando vaya al campo del Llagostero del Cornellá. O sea que todo tiene, yo creo que su explicación, y yo no le voy a quitar ni un solo mérito, todo lo contrario, yo le doy mucho mérito a lo que está haciendo el equipo, porque, Jorge, lo hubiéramos firmado. Hace dos meses, De hecho, yo estuve viendo un rato el Cornellá Hércules el sábado y se aprecia que el Hércules tiene un equipo de mayor calidad, ¿no? Pero el Cornellà, a base de cuatro pelotazos, le ganó el partido. Un campo pequeño, el césped artificial, va a ser partido donde el Elche se va a encontrar también, ¿no? Esos campos, y donde que se va a sufrir seguro, estoy convencido que se va a sufrir, ¿no? El Elche cuenta con, creo, algo que no cuentan muchos de los equipos que están arriba, y por ejemplo el Hércules creo que no lo tiene, y es el fondo de armario que tiene el Elche, ¿no? Ayer prescinde de Provencio y de Soricaba, por ejemplo, que son los dos que cambian el signo del partido el miércoles contra el Durango, ¿no? A raíz de la salida al terreno de juego de Provencio y Saricaba, el Elche mejoró sus prestaciones el pasado miércoles, y ayer Provencio ni lo convoca y Soricaba no juega ni un minuto, ¿no? Eso es un lujo, ¿no? El tener una plantilla como la del Elche es la que a la larga en esta liga tan complicada y ese supuesto playoff te va a dar una garantía, ¿no? Ayer se aprecia que Lolo Pla entra de recambio y sale con ganas de comerse el mundo, ¿no? De aportar, ¿no? Me llama la atención lo poco que está cambiando a Nino, ¿no? Los partidos cuando lo están... nada, no lo ha cambiado. Ha jugado los cuatro partidos de liga, los ha jugado de titular. Sí, de titular hasta el minuto 90. Que es curioso, ¿no? Porque ayer el partido con 4-0 parece que dice, bueno, vamos a dosificar a Nino, ¿no? Que esté fresco para el domingo. Pero es que está fresco, es que lo ves en el minuto 90 tirando del Márquez y creando ocasiones de gol, la que le saca el portero que era el 5-1, por ejemplo. Es que dices que con Nino sí. El equipo... Pero hay una diferencia también sustancial con respecto al año pasado en el tema Nino, y es que no hace el como el año pasado se mataba a correr, lo veías ahí arriba muchos partidos de estilete, el solo peleándose, tenía que reventarse con los dos centrales, y ahora, por ejemplo, es una garantía para él, ¿no? Que salgan tanques como Benja ayer o otros partidos Soricaba y sean esos los que se partan el pecho con los centrales, ¿no? Se le ve más cómodo, un poco más retrasado, donde a él le gusta estar en contacto con la pelota, pegar ese último pase, pero yo aún así, no sé, siento que es el jugador más determinante del equipo y que se debería cuidar un poco más, ¿no? De que llegue fresco. No entiendo de preparación física en un equipo, imagino que si el míster y el preparador físico lo estiman así es porque es lo más consecuente, ¿no? Al final, no sé hasta qué punto... ayer comentaba con los compañeros que tenía al lado en la grada y digo, ¿no? Es como Messi en el Barça, ¿no? Que juega cuando él quiere, ¿no? Messi si no le dice al entrenador que lo cambie, no lo cambian, él juega los 90 minutos. Nino puede ser un caso parecido aquí, ¿no? Si Nino decide jugar los 90 minutos, no se lo tose nadie. Va a tener que empezar a dosificarlo un poco si quiere ponerlo el miércoles que viene en la Copa del Rey y luego en la Liga. Ahí sí que... Yo creo que vamos a tener el primer cambio como en Santa Eulalia, las cosas vayan bien, a los 60 minutos lo está quitando pensando ya en la Copa y en el Hércules. Adrián, si te tuvieras que quedar con un jugador ayer, porque la verdad es que lo bueno del Elche este año es que nos cuesta decidir, afortunadamente, ¿no? ¿Con qué jugador te quedarías? Pregunta difícil. Yo me quedaría con Manuel Sánchez, porque en el centro del campo es un jugador que en las últimas temporadas venía siendo muy irregular en apariciones en el juego, pero es que ayer yo creo que lo hizo todo y todo bien. Recuperó balones, se hartó a recuperar balones. Cada uno que recuperaba luego lo jugaba bien. El otro día leía una rueda de prensa de Lillo, entrenador este que está entrenando ahora a Nacional en Colombia, y decía que recuperar un balón es... robárselo al contrario y pasárselo a un compañero, es decir, robarlo y luego mantener la posesión. Eso es recuperar un balón, pues eso es lo que hacía Manuel Sánchez, robaba balones y enseguida los pasaba bien al compañero. Luego organizaba muy bien y tuvo su gol, que fue un gol, la verdad que de bastante pillo, se adelantó al defensa y con el interior como pudo la metió para adentro. Yo creo que el mejor del Elche fue él, porque ayer hizo un trabajo oscuro y además las circunstancias del partido le permitieron lucirse y que su nombre al final pues quede plasmado en el papel, ¿no? Yo creo que sería él. También se puede destacar... quieto, uno, no me vale más. Prefiero que igual tenías otra opinión, pero yo pienso que... Manuel Sánchez, por me vale. Por ser justo con él, por la temporada que está haciendo Manuel Sánchez. Manolín, Jorge, tú. Ojo, y también venía de lesión, cuidado. Exacto, jugó infiltrado porque el miércoles se lesionó, o el martes el tobillo. Sí. Pero bueno, afortunadamente no se notó. Jorge. Yo para no mentir iba a decir también Manuel Sánchez, pero no... No mientas, elige. Como ya no vale, me voy a quedar con Gonzalo Verdú. Esa sobriedad que plasma en defensa y esa manera de esa jerarquía que se le ve, ¿no? A Primi, a lo los laterales. Ayer a Iván Calero en la derecha, que pasó problemas, entre otras cosas, porque es un jugador de banda izquierda y porque es interior o extremo, no lateral derecho. Se le nota con mucha jerarquía y se nota que es el jefe de la defensa, ¿no? Es el que manda, además es un tío duro que si pasa la bola, el futbolista no pasa, se hace desplazamientos de juego en largo bastante interesantes. Me parece un jugador muy, muy interesante y que creo que va a ser, sin ninguna duda, el jefe de la defensa. Habéis dicho dos hombres que son claves y columna vertebral para Vicente Mir. Yo ayer me quedo con Collantes, creo que hace un partido fantástico. Las cuatro asistencias, dos corners y las dos jugadas, la primera de Benja y la última a Nino, son cuatro asistencias de él. Es un futbolista que con 34 años puedes a lo mejor dudar de su compromiso porque dice, bueno, ya viene de vuelta, juega en primera y tal. Y yo lo sigo viendo muy, muy, muy profesional. Y es que además físicamente ese cambio de ritmo, esos 4 metros que se tira el balón, es que no lo pillas con 34 años. Entonces yo creo que ayer fue determinante Collantes. Creo que es un jugador de otra categoría, como puede ser Nino, como puedan ser Javi Flores. Y para mí, yo destacaría ayer a Collantes, porque podría destacar a los vuestros, que también... Pero efectivamente lo bueno es que hay muchos. Es que Nino estuvo también fenomenal. Adrián me gusta mucho. Adrián es un chico que cada vez lo veo más lateral izquierdo, casi con 1,90. Y eso que está todavía no está físicamente a tope, que lo dijo Vicente Mir, que es un tío tan grande que necesita 5 o 6 partidos para ponerse a tope. Es lo bueno que tiene este Elche, ¿no? Que tiene fondo de armario y que sacas en la segunda parte a otro y te iguala o casi te mejora las prestaciones, por no hablar del lujo asiático, como tú decías, de prescindir de un tío que lleva 4 goles en 4 partidos y no juega ni un minuto, Soricaba. O sea, es que cualquier otro entrenador del grupo tercero se tiraría de los pelos si no pone a Soricaba teniéndolo en la plantilla, ¿no? Esa yo creo que es la clave, el fondo de armario que crea una competencia brutal y que, claro, Soricaba cuando salga, si juega en Ibiza, ¿cómo va a salir? Pues como un tanque, ¿no? Sí. Y esa es la gran diferencia. Y yo creo que ahí tiene mucha importancia la mano del entrenador. Siempre la ha tenido, ¿no? En este sentido, creo que Vicente Mir ha conseguido, aparte de táctica y estratégicamente, plasmar lo que quiere en su equipo, la intensidad, ¿no? El hambre que él tiene. Él tiene unas ganas enormes de ascender ya a segunda división y además de hacerlo con el Elche. Yo creo que eso se lo está sabiendo transmitir al equipo. No sé cómo va a haber campos, además, este año va a haber campos donde, como hemos dicho anteriormente, el del Cornellá, donde el fútbol directo va a ser predominante, ¿no? Es decir, no todos los estadios son el Martínez Valero de esas dimensiones y puedes poner a Javi Flores, a Diego Benito, a Collantes, sí. a Nino para tocar espacios, al hueco. No, va a haber partidos donde Soricaba y Benja van a tener mucho que decir, ¿no? Porque vamos a tener que practicar un fútbol más directo y van a ser súper importantes, ¿no? Yo creo que Vicente Mir ha hecho la plantilla consciente de todo lo que nos vamos a encontrar durante el año y creo que está haciendo una gestión perfecta, ¿no? Es decir, Soricaba, estoy convencido de que ayer se moriría por entrar, ¿no? Porque en su estadio, después de la racha que llevaba, él también le prensa, sabe que marcar durante 4 partidos seguidos en el Elche hacía muchos años que no se conseguía y él lo consiguió. Claro, él personalmente estoy seguro de que hubiera matado por conseguir el 5º gol consecutivo en 5 partidos, ¿no? Pero bueno, lo puede conseguir. El partido de ayer para él no cuenta. También, es verdad. En las estadísticas. Pero al final Vicente está haciendo una gestión donde todas esas cosas las minimiza, ¿no? Por el bien del equipo, estoy convencido de que Sori va a ser importante el próximo domingo en Santa Eulalia, igual que Provencio. Provencio es un jugador que de más músculo, de más recorrido, va a la presión perfectamente, más que Diego Benito, y sin embargo ayer le da la titularidad a Diego Benito, ¿no? No lo convocó a Provencio, aparte de que le iba a dar la titularidad a Diego Benito, porque tenía molestias en el tobillo. Lo desconocía, pero seguramente Provencio sea de la partida en Santa Eulalia, porque es un jugador de más brega y para los partidos de fuera lo considero más importante. Otra de las cosas que me gustaría destacar es la unión que estoy viendo este año entre la afición y el equipo, ¿no? Yo creo que la afición, inteligentemente y madura como es esta, se ha dado cuenta que el equipo ha tocado fondo, que más bajo ya no se puede caer después de tocar el cielo estos años anteriores en primera división. y creo que se ha puesto el mono de trabajo, 8.500 abonados, va al fútbol y anima, independientemente de directivas, de gestiones, se olvida de todo, ¿no? Mucho tiene que ver la grada esta nueva que han creado, la 1923. La grada de animación. La verdad que están todo el partido cantando. Fantástico. Y es algo que se contagia al resto, ¿no? Y yo este año estoy viendo algo que estos dos años anteriores en segunda no lo he vivido, ¿no? No sé si por la depresión post-descenso administrativo que se vivía en las gradas, no había comunión equipo-afición, la gente iba al fútbol con un ambiente triste, no se transmitía al equipo esa alegría. Y este año, sin embargo, importando poco los rivales que vienen, porque al final a nadie llama la atención ir a ver al Peralada o al Badalona o la semana que viene al Baleares, la gente va al fútbol, se lleva su bufanda, está dispuesta a animar, está dispuesta a tirar del equipo para adelante, y eso es algo muy, muy positivo. Antes de despedir, mención especial también para dos hombres. Uno, Iván Calero, lateral derecho, cuando no es ese su puesto, y la verdad es que demostró que para jugar en casa puede ser una opción muy interesante por su calidad. Y luego el debut de Ismael Bentib, el internacional marroquí con 20 años. Creo que también Vicente Mir demuestra que confía en la cantera. Primi, Bentib. Sí, es un hombre que de hecho a muchos de ellos los conoce bastante, porque ya cuando estaba en el filial ya contaba con muchos juveniles, como era Primi, por entonces Javi Llor, Bentib y demás, y no es nada nuevo. Vicente Mir es un técnico que le gusta mucho apostar por la cantera. Ya creo que ha repetido unas 7 o 8 veces que le gusta mucho, igual no sorprender con el 11, pero sí hacer muchas rotaciones y dar oportunidad, repartir mucho los minutos. Y yo ayer con el 4-0 y ya al verlo calentando, yo veía cantado que iba a sacar a Bentib, porque el partido estaba resuelto y era el momento, ¿no? Y es una buena noticia, ¿no? Que Mir vaya sacando a chicos jóvenes, porque al final es como dice Jorge, es más fondo de armario, más alternativas para luego tener jugadores en caso de necesidad. Y además nos comentaba ayer Paco García en la retransmisión que por Bentib preguntaron equipos importantes en verano, pero al final se quedó aquí en el Elche. Yo imagino que es una buena noticia porque el chaval ve que puede crecer aquí, y todavía más con Vicente Mir, que ayer le demostró que cuenta con él. En pretemporada ya lo puso en varios partidos, ahora hay que ver cómo el chaval evoluciona en partido oficial. Pues sin duda es una muy buena noticia. Pues vamos a terminar la tertulia. Jorge, Adri, muchas gracias por estar hoy aquí. El próximo lunes hablamos. Un placer. Que tengáis feliz semana. Antes de marcharnos y de escuchar los goles, recordamos que hoy Román Galobar ha sido intervenido por los doctores Ripoll y De Prado en la clínica Centro FIFA en Murcia, donde también ha estado el jefe de los servicios médicos del Elche, César Quesada. Y recordamos que ha sido operado esa fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha y osteosíntesis con placa y tornillos. El jugador comenzará de inmediato el proceso rehabilitador y comenzará la próxima semana a entrenar con férula protectora. No se habla del plazo para volver, pero está claro que no va a perder más que una semana de entrenamientos, con lo que, bueno, pues en 2-3 semanas va a estar de nuevo para cuando el míster lo necesite y lo considere oportuno. Incluso veremos si para la semana que viene contra el Hércules o el Atlético Baleares, semana de compromisos varios, ya pudiera el aprovechar algunos minutos o partidos que el técnico le quisiera dar. Por si ayer no escuchabais nuestra retransmisión o estabais en el partido disfrutando como hay que estar en los partidos del Elche Club de Fútbol, así narrábamos los goles. Recordamos el primero, el de Benja, segundo el de Manu Sánchez, así se llegó al descanso, luego el tercero de Gonzalo Verdú de cabeza y el cuarto de Nino. Así los vivíamos en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Un saludo, buenas tardes. Por la banda derecha, allí va Collantes, que va a meter el centro, pega en un hombre, el balón para Benja, puede marcar. ¡Gol! ¡Gol de 9! ¡Gol de crack! De espaldas a la portería, Benja amortiguó con el pecho y de chilena, sabiendo que tenía la portería y el portero detrás, remata y la pelota para adentro. ¡Hombre de gol! Benja, que se convierte ya en el máximo artillero del Elche con 3 goles. Se adelanta el Elche. Marca Benja. Elche 1, Peralada 0. Sube todo, te pillan una la contra y está ahí, te roban en vez de porque ha sido de suerte, si te roba y gol. Efectivamente, hay que lanzar directo porque hay un pasador magnífico como Collantes y apareció en el primer palo Manu Sánchez para rematar de primeras con la pierna derecha y conseguir el segundo. A balón parado llegó el segundo, que huele a sentencia, marca el Elche 2-0. Poco a poco asentándose en el liderato. Se estrena Manolín, se estrena Manuel Sánchez como goleador. Elche 2, Peralada 0. 98 en directo, la sintonía del 101.4. Se está sintonizando con Teleelche en Radio Marca. Ahí está el lanzamiento de esquina, lo va a poner en movimiento Collantes buscando el remate. Benja, Manu Sánchez, el balón al punto de penalti. ¡Gol! Tiempos de cabeza, hace inútil la estirada de Gianni, marca el tercero, sentencia el partido, va poco a poco, dejando el camino raso hacia la victoria, Elche 3, marcó Gonzalo Verdú, Peralada 0. Y la afición del Elche, Paco, cantando Hola Fondo Norte, Hola Fondo Sur. No sé si lo escucháis, sí, pero una gozada hoy. Se lo están pasando bien. No, lo que es una gozada es que salimos a goleada por partido a favor del Elche. ¡Ojo, Collantes! ¡Qué buen quiebro! Ahí se va hacia el centro buscando la frontal del área. Castigo por la derecha. Balón para Nino. ¡Puede llegar! ¡Puede llegar! ¡Puede llegar el cuarto! ¡Gol! Fiesta, jugadón de Collantes, golazo de Nino, que empata en el trofeo máximo goleador a Benja con tres goles cada uno. Marca Nino, marca el Elche, sigue el festival en el Martínez Valero, Elche 4, Peralada 0. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.